internos de manantiales de agua pura, de tierra fértil y productiva, de minerales y vegetales que viven en el interior del planeta y mucho más. Las próximas razas que se desarrollarán en el planeta, no les faltará nada porque la Madre Tierra los sustentará con todo lo necesario. Las necesidades básicas estarán totalmente cubiertas, porque el hombre de hoy se convertirá en humano y este en ser del mañana. El ser del mañana estará tan adelantado en el conocimiento, entendimiento y amor universal, que será cósmicamente responsable de la célula tera. 26. ¿Cuáles serán los cambios físicos, psíquicos y mentales que los humanos haremos en los 7000 años de alineamiento cósmico? El hombre humano se encamina a la transformación, metamorfosis y mudanza de su DNA planetario e individual. A partir del año 2014, el hombre humano sentirá en sí mismo que su obra, acción y pensamiento estará encausado por la conciencia profunda que le proporcionará el conocimiento, entendimiento y amor, requisitos que ya se activaron y que se encuentran libremente a su disposición. El conocimiento, entendimiento y amor universal, serán recibidos y grabados en la esencia insondable de su percepción analítica, penetrante e intensa de sus sentimientos y éstas serán encausadas al estudio racional que lo liberará para siempre de su estado culpable y kármico. Al encontrarse consigo mismo y al tener una conciencia profunda, el hombre humano será llevado y encausado a la realización consciente de su devenir como ser cósmico y como energía pensamiento universal. Por lo tanto, el humano trabajará exhaustivamente en sí mismo, proporcionando a sus tres cuerpos el alimento y nutrición adecuados para su materia, psiquis y mente. El hombre humano de conciencia transformará su vida, su ambiente, su hábitat, el medio donde se desenvuelve y su realidad, su forma de existir se desarrollará de acuerdo a las verdades universales. Muchos de los alimentos, medicinas, tratamientos que hoy en día ustedes encuentran a la venta y a su disposición, desaparecerán por ser inútiles y dañinos. Surgirán los buenos alimentos y tratamientos naturales que realmente el cuerpo necesita y a través de esta excelente nutrición y sustento, el hombre humano erradicará muchas enfermedades, porque suministrará energéticamente a su materia de lo que realmente es necesario para su vida y existencia. La depuración energética y la preparación del hombre humano hacia la elevación, comenzará primero con su cuerpo material. Cuidándolo, respetándolo y sobre todo teniendo el conocimiento que el cuerpo material es un laboratorio, donde las energías se mezclan formando infinitas expresiones universales. Estas formaciones construirán una cadena interminable de creaciones, elaboraciones que redundarán en beneficio de ustedes mismos, en su evolución y elevación energética y cósmica. Es lógico suponer que una alimentación energéticamente sofisticada y depurada, traerá un cambio molecular, ya que el cuerpo material responderá a la sutileza de lo que recibe como alimento, transformando lo burdo en sutil.